for you. Porque tú necesitas un plan para tu pyme, cuenta con nosotros. Comienza hoy a disfrutar los beneficios de ser cliente Santander. Con el plan Empresas, obtendrás una cuenta corriente para tu pyme que puede llegar a costo cero según los servicios que uses en el mes. Y además podrás crear un sitio web gratis con carrito de compras incluido. ¿Te sumas? Bueno, ingresa a santander.cl/pyme, conoce en detalle los beneficios y haz tu solicitud. Banco Santander, tu banco. ¿Presencial o virtualmente? Te acompañamos en este fin de año. Seguimos en este oasis al calor de los buenos sonidos. 102.1 FM y oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Caen los patos asados. Oye, qué calor. 32 y día, mañana 33 y 35 el miércoles. Eso es lo que se nos viene. Y además se nos vino la noche en toda la región metropolitana, pero de eso vamos a hablar en un rato más. ¡Es cierto! Disfruta Match de BCI para todos. Cuprum, queremos verte crecer. Y Principal, tu principal inversión eres tú. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 26 grados a esta hora, la máxima fue de 29, dice acá. ¿Será cierto? No, 29, está 6. Está una vez más nos mienten. Sí. Por lo menos 31, 32. No, bueno. ¿Quién es uno también, no? No hay duda. 26 grados a esta hora y llega el potro ciudadano, el torito del pueblo, Miguel Iván Guerra Aldana. ¿Cómo están, compañeros? Noticias. Hoy día sí. Tenemos notición. Nadie lo vio venir. Notición. Oye, pero desde la Cámara de Comercio fue un balde de agua fría, así lo calificaron. Oye, pero espérate, empecemos con el Seremi de regional que elogió a Piñera por autodenunciarse. Es el premio Espinita 2020. Oye, se pasó, no sé si Manolito ahí tiene el... Ya que Marco, empezamos con esa noticia. Yo no quiero ser mal pensado porque hay otros muchos más mal pensados que aquí uno. En esta humilde rincón. Ya hay gente que me imagino está haciendo este análisis, pero justo en el momento que todas las miradas estaban en la información contradictoria del presidente, este autodenuncia, entre medio, viene esta notición que apaga todo eso, ¿no? Sí, algo pasa. Lo apagan. Tampoco fue vendetta para el mal hablado que hice, como que fue una represalia por haberlo funado, básicamente. Porque esta imagen, para el que no sabe, el que estuvo en otro este fin de semana, el presidente se encontraba en Zapallar, en su segunda residencia, y estaba dando un paseíto ahí por la playa de Cachagua. Segunda, ¿perdón? Tercera, cuarta, quinta, sexta. Puede ser. En su sexta. Sí, eso es lo que a mí no me queda claro. Cachagua más que Zapallar, ¿eh? Sí, en la playa de Cachagua, en la comuna de Zapallar. Cachagua. Claro. Cuando dicen una segunda residencia, si eso es en genérico o uno tiene que ir poniendo por categoría, priorizar, esta es mi primera residencia, la segunda, la tercera. Una buena pregunta para un concurso, como decía. Una persona que vive en Santiago, todas las casas que tiene fuera de la ciudad donde vive son segundas. De lo mismo son 10, 20, 30, todas son segundas. Ya, y lo dejamos perfecto. Así, entonces, ¿no? Sí, ahora, simplemente comentaba para el que a lo mejor estuvo en otro el fin de semana, estuvo disfrutando con la familia y no se metió aquí a la internet, que donde básicamente fue ahí donde se viralizó esta imagen, donde una usuaria X, no la vamos ahí a delatar, subió a su cuenta de Instagram una foto, una selfie con el presidente Sebastián Piñera mientras él recorría ahí por la orillita del agua. ¿Cuál es el detalle? Que no portaba la mascarilla, incluso el típico reproche que hay es que es el mismo plan del gobierno para estar en lagos o playas, que ellos hicieron un organigrama donde especifica que si uno no se iba a encontrar al interior del agua, supongo que se refiere como ya nadando, siempre tiene que usar la mascarilla, si ya está, sea tomando sol. Hay algunas playas donde habilitan un perímetro y ahí uno se puede sacar la mascarilla porque garantiza el distanciamiento físico. En este caso no lo fue, y fue por eso que el presidente ya últimamente se autodenunció y hace alusión a las palabras que decía Marco. Miguel, el seremi de salud de Valparaíso, Francisco Álvarez. No, no, es que en la mañana nosotros leímos, se autorrenunció, y es una, mira, el cambio te genera toda una serie de polémicas, ¿no? Que autorrenunciar es distinto a autodenunciar, claro, en un momento. Hay gente que se hizo pipí y otra gente que tuvo espasmos. Claro, sí, sí, pues, hubo cosas. Oye, lo otro es que decían uno de los memes que me causó mayor impacto este día era, y se saltó el torniquete. Piñera. Mira, no era el objetivo de la canción. Perfecto. Sí, y yo en la mañana, Miguel, comentaba esto de que tal vez es una técnica de la psicología, ¿cómo se llama, Marco? Inversa. La psicología inversa. Es decir, como nadie le hace caso al presidente, él dijo, no voy a ponerme mascarilla para que todos digan, yo me voy a poner. Chávez, aquí ¿viste? Estamos. Es una táctica. Es una táctica. Sí. Bueno, ya para no profundizar tanto en esta información, claro, lo que dice Marco con esta alusión al premio Espinita del año, porque él dice en textual, el gran valor que tuvo por el presidente Piñera para reconocer su error, pedir disculpas y hacer un llamado a toda la población para que tome cuidados personales. Según la experiencia, bueno, sabemos que esta es la primera persona en autodenunciarse por este tipo de delitos o faltas al código sanitario, que es el no uso de mascarilla. Según lo que se estima, por lo que están las bases, las multas por esta clase de infracción bordean los 2,5 millones de pesos. Así que si es que eventualmente lo es considerado culpable después de esta denuncia y todo este sumario sanitario que se realizó, 2,5 palitos son los que tendría que ahí desembolsar el presidente por el paseo un error involuntario por la playa. Ojalá los tenga. Sí. Oye, ya, pero la noticia del día es este anuncio retroceso sobre toda la región metropolitana, ¿no? Así es. Ahora, yo qué no sé. ¿Qué coscacho nos mandaron? Exactamente, tal vez, como se ha dicho últimamente, no lo vieron venir, algunos tal vez le puede chocar que sea cerca de las fiestas de fin de año, pero la verdad, a mí no me causó mayor sorpresa. En el fondo también era una señal que tenía que dar la autoridad sanitaria, porque todas las cifras que estamos entregando todos los días son más de 1,000 casos, no estamos bajando los 1,000 contagios diarios. También los decesos tampoco fluctúan entre los 30, los 60, a veces se tiene 20. Entonces, solamente esperable. Al revisar las cifras, no hay ninguna causa o una razón que uno pueda decir que vamos evolucionando en base a la pandemia. Y ya hay críticas que vienen de distintos puntos, algunas autoridades de salud, también autoridades políticas. Entonces era hora de dar un gesto. Yo cuando ya habían dicho que retrocedían Las Condes, Vitacura y me falta una comuna más, dije, algo puede venir. Algunos dicen que una estrategia un poquito... Miguel, sí. Pero para ir a lo más práctico de la gente, porque la gente empieza a preguntar, ¿pero qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Se puede hacer el amor. Al final, paso dos es que hay cuarentena los fines de semana y en la semana se puede circular sin necesidad de permiso. Pero el punto es, especialmente ahora que viene las fechas de Navidad, etcétera, ¿qué es lo que se mantiene abierto y qué es lo que se cierra? Por ejemplo, las tiendas, los malls, donde se compran los regalos, básicamente. ¿Se cierra todo? No, puede funcionar el comercio esencial y este tipo de tiendas del retail pueden... Sí, pues, pero estas tiendas de retail pueden funcionar porque recordemos que nunca estuvieron cerradas a menos que estuviesen en fase 1. Como estamos en fase 2, pueden, pero solo de lunes a viernes. Esto no incluye ni los feriados ni tampoco los festivos. Y es de ahí donde viene un poco la queja también de parte de la Cámara Nacional de Comercio. Dicen que es un balde de agua fría. ¿Por qué? Porque es justo en la fecha donde hay una mayor cantidad de consumo y eso a todas luces por la Navidad. También pensaban que ahí había un link con el 10% que también se había aprobado. Entonces, en el caso del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, dice, lo lamenta, dice, es justo en el momento que se estaba empezando a reactivar el comercio, no tiene mucha lógica que se haga justo en el momento donde este gremio es el que se ve más concurrido, e indirectamente no, aunque uno diga, bueno, es el retail y no sé qué. Esto en cadena empieza a activar la economía, empieza a generar más empleos. Entonces, a todas luces, ojo, y solamente desde el punto de vista económico es una merma. Desde el punto de vista sanitario, uno esperaría que esto generara una especie de alivio a lo que se viene a fin de año, cuando ya hace tiempo que venimos conversando del rebrote y cuando todavía no tenemos mucha claridad, por lo menos en nuestro país, qué va a pasar con las vacunas. En el caso de los restaurantes y los cafés, es porque este es un nuevo plazo, una nueva fase 2. Ojo, recordemos que antes el restaurante y los cafés podían abrir solo en fase 3. Ahora hay una especie como de híbrido para flexibilizar en ciertas cosas. Y los restaurantes y cafés sí pueden atender a clientes, pero ojo, siempre en terrazas y de lunes a viernes. En el caso de los colegios, los que ya están funcionando, los que de manera voluntaria quisieron nuevamente iniciar actividades, también podrán seguir funcionando con viajes presenciales. No sé si tienen alguna acotación, porque hay otra cosa que esto acarrea, que va a traer algún tipo de también a de, ver, sí. Otra información útil para la gente que queda mega confundida. En el caso de que alguien quiera irse a la playa, por ejemplo, o al campo, o al norte, ¿puede o no puede de Santiago? No. Se mantiene la prohibición de viajar a otras zonas del país, lo que terminará con los viajes al litoral central que ya estaban haciendo costumbre últimamente. Estamos en fase 2. Solamente las comunas en fase 3 podían moverse, porque se baja un poco, se anula un poco esto del pasaporte sanitario. Uno efectivamente ahora podría, mediante la comisaría virtual, poder sacar un permiso, pero ya volvemos como a tiempos bien pretéritos de la pandemia, o por lo menos de las cuarentenas. Tiempos que solamente pretéritos. Sí, la banda, el pequeño vicio, ver, me acordé. El pequeño vicio. Cosas que tienen que ver con un funeral, un velorio, un trámite de último recurso, pero, ya, pero ahí, el pasaporte. Sí, espérate, pero. No, solo porque acaba de salir esta multa para la hermana del presidente, y eso era en fase 1 o fase 2, no me acuerdo en qué pero momento. Fue porque nos sacó el permiso. Fue porque nos sacó el permiso y porque había un aforo restringido, y eso es lo que dicen que también. Eso podría ser parte de la segunda denuncia de lo que pasó en el funeral del tío del presidente Sebastián Piñera, Bernardino. Porque decían que también, mira, se me va la cifra, pero el aforo, por darte un ejemplo, eran 10 personas y el número de concurrentes lo superaba. Músicos. Y en el caso que media, no estaban los músicos estaba ni los músicos, hay que ver. Bueno, lo que personal. También, bueno, en realidad todas las autoridades del sur, Carlos Barra, el alcalde de Pucón, ya lo había anunciado casi como que él se iba a poner en el ingreso de la comuna para que no pudiesen venir visitantes al eclipse. Si alguien tenía pensado viajar a la región de la Araucanía para ver el eclipse difícil, total, ¿no?, de sol, no va a poder, así que se mantiene la orden de que tienen que solamente ingresar la gente, como les comentaba, tiene un permiso, pero de que sea de extrema necesidad y que lo va a poder sacar por la comisaría virtual, no corre el pasaporte sanitario, sí. Esto de reactivar la quinta región, que era había una alianza que venía un poco desde la Serenía y también desde el municipio, no va a poder ser, pero esto a todas luces por las cifras, no hay un capricho. Y hay que ver qué va a pasar también, si es que esto acarrea que también van a haber contingencias sobre lo que había del plan de fin de año, que se había alargado el toque de queda, había un poco de permiso, entre comillas, para que la gente pudiese compartir con sus familias, que habían en algunos lugares que podían recibir 15 personas, 10 personas, incluyendo, por cierto, el núcleo familiar. Y eso hasta ahora no se ha comentado. Hay que ver si, bueno, queda tanto, uno piensa, bueno, si para fin de año quedan 3 semanas, pero eso a raíz de la pandemia y a raíz de los hechos que hay entre medio, para mí es una eternidad. Puede que todo se flexibilice en 2 semanas, quién sabe. Perfecto, bueno, vamos a una canción. Vamos a ver, los vamos. Temas. Claro. Una canción de mala onda. Adelante. Porque, ahí está, pues. Déjate el sombrero al menos, porque. Ah, déjanos el sombrero, pues. Take off your shoes. ahí estaba ese gallo que le pone tanto empeño para cantar, ¿eh? Por Dios que le ponía empeño. Porque hay otros que no. No, que increíble. Hay otros que no le ponen ni empeño. Pero el empeño. Le ponía, sí, pues. Se valora. Sí, hasta el último día. Sí. Oye, ya, ¿qué pasó aparte del COVID el día de hoy? Bueno, aparte del COVID, últimamente los temas que nos tienen bien tomados en la agenda es el COVID y el 10%. Para mí es obligación tener que estar siempre comentando, aunque sea dos minutitos, cada vez que se conocen cosas diferentes a lo que ya hemos dicho hasta el cansancio. En esta jornada de lunes, ya por lo menos desde el Ministerio del Interior se confirmó que se va a ingresar a Contraloría el decreto promulgatorio del segundo retiro, que es lo que hace formal de aquí para adelante. Entre medio del fin de semana de la última vez que conversamos de esto pasaron cosas, porque supuestamente, y lo que habían dicho desde gobierno, desde esta jornada de lunes a las 9 de la mañana usted podía ingresar al sitio de su AFP para hacer la solicitud de retiro. Finalmente eso no fue así, hubo una pequeña descoordinación, uno podría decir, entre el gobierno y entre también la asociación de AFP. Finalmente, si usted está pensando en hacer un nuevo retiro de sus fondos, o el primer retiro o el segundo, independiente de eso, lo va a poder hacer recién desde el jueves a las 10 de la mañana. De ahí en adelante, corren los 10 días hábiles para ver si se le va a pagar, bueno, en una cuota o en dos, depende cuánto usted pueda sacar. Recordemos que desde 1 millón hasta eso, un poquito más de 4 millones de pesos, independiente de los fondos que tengan. Ahora, hoy día conocimos un detallito más sobre los impuestos, que ya sabemos que ¿ya? Lo van a pagar aquellos que tengan renta sobre 1,5 millones de pesos. Había como, bueno, ¿cómo se va a poder descontar esto? ¿Cómo hay que hacerlo? Eso Nosotros lo hablamos en la mañana con el gerente, el director. Fernando Larraín, el mago. Nos contó todo el detalle. Sí, yo ahí me informé. ¿Va a ser el servicio impuesto interno? ¿Eso va a decir, nos va a contar eso a nosotros? ¿Qué sí. impuesto interno cobra eso? Ya, pero ¿cuándo y cómo? Al final del año, cuando haces como todos los años tu declaración de impuestos, ahí tienes que pagar eso. No, lo deben hacer en la operación, sí, la operación renta de abril. ¿Operación renta? Sí. De abril. No corresponde a la FP tributario. Montos. Sí, yo sé que ustedes están informados, pero de pronto hay de los millones de personas que nos escuchan somos en Chile y el mundo somos no sabían. Viejos. Yo sé que ustedes sí, pero yo le hablo al que estuvo ocupado todo el día. Caballos corridos. Sí. Oye, pero es importante esto porque mucha gente, y ¿a quién no le ha pasado, no? Que llega abril y de repente dicen, usted debe pagar y ya no tiene nada de esa plata porque se la gastó toda. Entonces hay que dejar ahí aposadita un poquito. Oye, y ojo, para poder pagar los impuestos. Ojo con las pymes que tenían que pagar el crédito Fogape y que esperan con esta platita pagar el crédito que les prestó el Estado. O sea que ahí hay. ¿Por qué no repactaron? Y ahí, no sé. Bueno, pero ahí hay mucha gente que se va a gastar la plata en deudas, digamos, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando hablamos del Fogape había facilidades para repactar, pero claro, ahí hay que ver caso a caso. Creo que también dependía de si uno cuánto se había atrasado, por cuánto tiempo y por cuánta plata. Así que ahí tiene que hacer directamente el trámite. Y lo último, yo sé que ustedes lo saben, pero para el que no. La idea decían que no hay una fecha fija de cuándo va a tener los ingresos. Decía que eso hoy día también escuchaba lo que decía Fernando Larraín, que va a depender de cada AFP, pero ellos pensaban que desde el día 17 empezaron a generarse los pagos. Habíamos dicho que está también una pequeña diferencia entre la comunicación del gobierno y también lo de la asociación de AFP, que decían que cuando hablaba el ministro secretario general de la presidencia, Cristian Munkeri, decía, no, van a tener el dinero para Navidad, sí, va a estar para Navidad, pero no va a estar el 17, va a estar el 21, que sí es un par de días antes, y que el compromiso de las AFP tratar de hacerlo desde el 17, pero siempre pensando que pueden haber problemas administrativos, pueden haber otros tipos, entonces mejor usted piense que va a tener la plata el 20, si va a generar algún tipo de gasto, si tiene que pagar una deuda para ingresar esos fondos. Te quiero ver el contagio en Mays, el 21. Sí, o sea, bueno, hay que ver todo eso que tiene que ver con las cuarentenas también. Hoy día escuchaba, no sé si ya directamente yéndose en rebeldía, pero el alcalde Felipe del Pin decía que él no va a sacar las ferias navideñas. ¿Ya hoy? Y el del Pin, con qué coyungue. No. Claro, y que él es parte, ojo, que no solamente alcalde de la granja, sino que también es miembro de la mesa social COVID, y decía, bueno, las personas que querían participar de esta ya particular tradición, uno podría decir, del comercio, que son las ferias navideñas, tuvieron que hacer muchos trámites previos para, porque no podían tener los puestos uno al lado del otro, había una logística distinta para organizarlo en los territorios, y ahora les dicen que no van a poder, o tal vez van a poder con restricciones. Él dice, mira, yo no los voy a sacar. Donde también se había entornado un poco en rebeldía en el sur, en Puerto Montt, que decía, mira, yo no voy a cerrar el comercio porque la gente tiene que trabajar, hay que ver qué va a pasar. Leía recién, mientras estábamos en la canción, que también hay una declaración del presidente que decía, bueno, tal vez haya novedades para Navidad, para fin de año, y probablemente haya un avance en el plan paso a paso, tal vez no va a ser en bloque, como fue ahora que todos retrocedieron, sino puede haber según cómo se comporte cada lugar las cuarentenas Total. Dinámicas. Así que hay que ver qué va a pasar también con el comercio del más afectado. Oye, y otra cosa que está pasando en este minuto y que también hay de breaking consideración. News. Break. No, ni tan breaking news, porque ha pasado. Qué bueno. ¿Tiene breaking news? Sí, o sea, breaking news. ¡Ay, qué rico! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Dale, por favor. No, me excito. No, de cosas que están pasando ahora y que estoy viendo sobre internet, sí, ni siquiera por televisión. Bueno, porque ustedes saben que mañana es un feriado para el mundo católico, para el mundo religioso, de la gente que se va a pagar sus mandas o va a prometer una manda al santuario, digo, de Elo Vázquez, una celebración que se da el 8 de diciembre y que ya con anticipación habían dicho que no iban a haber actividades. Llamaban a la gente a que no se acercara, que se supone que desde las 17 horas se va a cerrar la ruta 68 en dirección a la región de Valparaíso, precisamente por aquello, para que la gente no vaya, pero igual durante todo este día se ha visto gente. Yo vi que los fiscalizadores de la Seremi de Salud habían sido bien diligentes y la gente que llegaba, porque unas mandas uno lo hace de distinta forma, hay gente que en cierto lugar va punticodo, no sé, yo cada uno de rodilla, la forma en que sí. Exacto. O en bicicleta, había mucho en bicicleta. En bicicleta, eso, mucha gente en bicicleta. Entonces, les conversaban, yo vi durante la tarde y les decían como, ya está bien, pero se tienen que retirar. Procurando que no se aglomerara la gente. Sin embargo, durante la tarde empezó a llegar mucha gente. Yo veo que aproximadamente a este minuto hay cerca de 40 personas. Ustedes saben que no son 40 porque mi cálculo es pésimo, pero cerca de 40 personas que están en este lugar. Tú fuiste carabinero, ¿no? Tú fuiste carabinero antes porque. Sí, sí, sí. entonces, claro, supuestamente. Conte que no dije Paco, ¿eh? Fui bien respetuoso. No, es multa. Sí. Durante bien temprano habían sido, como les comentaba, ya, vamos a ser diligentes con ustedes, se los vamos a esperar, pero ahora ya está empezando a cursar las primeras multas de la gente que no se quiere ir. Hay mucha gente que dice, mira, y yo puedo entenderlo, esto es un tema solamente de empatía, que por un lado dice, mira, yo el año pasado prometí que iba a venir a este lugar si es que un familiar se recuperaba de una enfermedad o si pasaba alguna cosa que uno hubiese estado pidiendo. Entonces, no puedo no fallar, no puedo, al revés, no puedo fallar. Eso te da una especie como de carnet que atraviesa todo, le gana esta carta, le gana sí, a todas las, tiene más rojito poder, vale más de poder, claro. Sí, sí, algo como... tiene cuña con el pulento, ni más ni menos. Sí, claro, pues, sí. Hay una contradicción y por otro lado que lata no ser creyente, que le decían, yo entiendo, pero estamos en pandemia, estamos en un código sanitario que a mí me faculta cursar multas si es que la gente no está respetando. Entonces están en esa pugna. Mira, cada uno tiene su procesión, Miguel. Mira cómo fueron en procesión todos los religiosos de Marx este fin de semana al Congreso del Partido Comunista, de rodillas. Entraron ahí al templo a escuchar a Teller, que habló una hora. Impresionante. El oso Figueredo. Como habla. Oye, ya. Se me acabó el tiempo. Hay otra persona que fue muy temprano a ese lugar y que se llama Manuel Mata. Manolito. Pidiendo que pase algo con su Colo-Colo, que mañana a las 18:30 horas, esta es una información ya para cerrar, se enfrenta a la Serena. Me parece el duelo de colistas. Si es que en el caso. Es como que, la final de anticipada de sí, abajo. Así es, después del último partido con Guachipato que empataron, es fundamental lo que pase mañana, porque ahí ven si se vuelven a compartir la parte baja de la tabla o si la Serena se despega, y ahí sí que habría crisis en Colo-Colo. Y sobre todo con dos ex colocolinos, ¿no? El Pajarito y Chupete en Serena. Claro. Esa sería sí. La venganza de la ley de la Castilla. No sé cómo será la venganza de la papaya. Bueno, qué lindo se va a ver, ¿eh? Muchas gracias por tu despliegue y nos vemos en un ratito, ¿eh? Eso, nos escuchamos un ratito más, chiquillos. Chiquillos. Mucho se ha hablado de las cosas que pasan en Chile y el mundo, pero hoy por fin les tengo una buena noticia. Quienes disfrutan Match, M-A-C-H, pueden comprar fácil en Chile y en cualquier parte del mundo. Desde esa ropa full style, proveniente de Asia, hasta los vinilos americanos, lo que sea, está en Match. Oye, comenzó la postulación para la cuarta versión de Tecla, Talento Emprendedor Caja Los Andes 2020. La convocatoria que impulsa las soluciones que le cambiarán la vida a las personas en Chile y el mundo. Postula hasta el 13 de diciembre en cajalosandes.cl/tecla. Caja Los Andes, más caja para ti. Nos vamos a la pausa, Marcelo. Volvemos a Raudos. ¿Tenemos concurso? ¡Sorteo! ¡Concurso! ¡Sorteos! Vamos a actualizar el router y ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Cuprum. Queremos verte crecer. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Helado Sabor y Veggie. Conoce Kia y WOM. Nadie te da más. Los que disfrutan Match son los que más saben. No solo porque tienen una cuenta digital simple y gratis, sino porque tienen un 50% de descuento en ropa, tecnología, comida y más. Pero no termina ahí, porque si recomiendan a sus amigos, pueden ganar hasta 100 lucas todos los días. Así que ya lo sabes, si quieres ser uno de los que disfrutan Match, descarga Match, la cuenta digital simple y gratis, de BCI para todos. Más info en www.somosmatch.com. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Así como crecen mis plantitas. Exacto. Y por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, Cuprum 360 te puede dar un diagnóstico previsional. O sea, te dice lo que llevas ahorrado hasta hoy y cuál sería tu pensión proyectada según tu situación actual. O sea, es como cachar cuántas naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó. Feliz me arrimo a ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en cuprum.cl o en nuestra app Cuprium. Queremos verte crecer. Es la primera vez que me pasa esto. Amo que me acompañes todas las noches a dormir y que veamos fútbol todos los sábados. Tú le sumas pulgadas a mi vida. Además, eres un TV tan smart. Más que una declaración de amor, es el chip de comprar en línea. Puede que sea en tu cocina, en sus aromas, en sus sabores, o mientras destapas una cusqueña y la disfrutas con ese plato que tanto te gusta. No importa dónde te encuentre, celebra el placer. Cusqueña. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Piscinas, camas elásticas y juguetería exterior. Hasta 50% de descuento. Entra a linio.com. En Navidad se iluminan las casas, las caras de los que queremos cuando nos reencontramos. Se ilumina la esperanza y el arbolito de Pascua. Y como en Banco de Chile queremos que tengan la mejor Navidad, también se iluminan los beneficios con tus tarjetas del Chile. Disfruta las mejores marcas con hasta un 40% de descuento. Canje de productos y gift cards con 100% de dólares premio. Además de cuotas sin interés en comercios seleccionados y participa en el sorteo de una de las 300 compras gratis. Conoce todos estos beneficios y más en bancochile.cl. Banco de Chile. El Banco de Chile. Perfumes con hasta 70% off. Recibe antes de Navidad. Entra a linio.com. Hey people, this is for you. Porque tú necesitas adelantar el pago de tus facturas, cuenta con nosotros. Comienza hoy a obtener liquidez inmediata a través de tus facturas pendientes. Llama al 600-320-3003 para empezar a operar con Factoring Santander. Infórmate más en santander.cl/pyme. Banco Santander, tu banco. Fuimos de la pieza al living a ver si todo estaba en orden. Ya estamos de vuelta con Marco y Marcelo. Sigue. Esto tampoco es Plaza Italia en Oasis. Autores, descubrimientos y títulos imperdibles. Matías Claro tiene Libro Albedrío. Y con el ánimo intacto llegamos a la hora cultural de día lunes para aplastar sus corazones contra el cristal. Y Matías Claro está con nosotros, yes. ¿Ah? Y para hacer derrochar este fondart. Claro, vamos. ¿Creer a alguien de verdad que qué no gustito, ¿ah? ¿No? Qué gustito nos mandamos, ¿ah? Hora cultural. Oye, ¿cómo están las vacas flacas, weón? Matías, estábamos conversando recién, cuéntame, antes de salir al aire, de que el Apumanque, donde está Truman Libreros, tu librería, va a estar cerrado, entonces ahora los fines de semana. Y entonces la gente tiene que adelantar, ojalá, sus compras para la Navidad, porque si no va a ser demasiado el ajetreo, ¿no? Sí, exactamente. Mira, hoy, como hoy día mismo, recordemos, se anunció el cierre del fin de semana, la fase 2 en todo Santiago. Eso implica que los centros comerciales van a estar cerrados sábado y domingo. En el caso de Apumanque, de Truman Libreros, que está en Apumanque, el cierre va a ser de la Apumanque a las 8 de la noche. A partir de 10 a 8 va a estar abierto, de lunes a viernes. Entonces, yo voy a estar ahí todos los días si alguien me quiere ir a visitar y llevar un... Danos el datito. ¿Cuál es la mejor hora? ¿Cuál es la mejor hora? ¿A las 8? ¿A las 9? Entre 7 y 8 baja harto en la tarde, por lo tanto es una buena hora para alguien que después de la pega pase. Y en la mañana también es entre 10 y 11, 11 y media de la mañana, también es lo más tranquilo. Después entre 11 y media, 12 y las 3 de la tarde es bien movido, porque ahí también hay mucha gente que sale a almorzar y aprovecha de pasar. Y de ahí el otro rato, que es como más tranquilo, te diría yo que entre 3 y 5 de la tarde. Así que eso horario, entre 10 y 11 y media, 3, 5 y 7 y 8 de la noche, son los horarios más tranquilos para que la gente pueda ir, porque como tú bien dices, ya que no va a estar los fines de semana abierto ningún mall en Santiago, hay que organizarse para poder hacer las visitas, por las compras pascueras. Claro, queda eso claro es, entonces. ¿Ah? Teníamos concurso la semana pasada y tenemos concurso. Así es, señor. Alguien que va a tener regalo de Pascua anticipado. La semana pasada trajimos 4 libros para regalar. ¿Qué? 4 libros para recomendar y 4 libros para regalar. ¡Se y volvió loco, lleno, Matías! Me volví loco, señor. Una sola persona se los gana y es, en el sorteo salió @AndreaRetamal. Yo quiero ganar. Sería un excelente regalo de cumple, dice, además. @AndreaRetamal. Ella ganó, nos vamos a contactar por interno para hacerle entrega del octava concurso. Octava vez que gana, increíble. Primera, contigo, vez, ¿ah? Primera vez que gana. Qué terrible. Así que, menos mal que no hay notario acá, ¿eh? Estaríamos demandados hace rato. No, somos muy transparentes. Sí, súper. Si nadie dice lo contrario. Oye, pobre ya, Miguel Iván Conur, nuevo. ¿Será? Miguel Iván Conur, ¿será? Sí. Miguel Iván siempre certifica él que el premio está bien entregado. Sí, oye, y gana, hay concurso nuevo, @oas en el Twitter de la radio, en @oasisfmchile. Se acaba de subir el concurso. Ustedes me pidieron libro que sea para leer en la playa, lectura de verano entretenida. Bueno, le traemos de esas recomendaciones y vamos a regalar 2 ejemplares de La Ciudad de Vapor, que es el compilado de todos los cuentos de Carlos Ruiz Zafón, que es el autor de la tetralogía. El de los cementerios, el cementerio olvidado, ese el libro de La Sombra del Viento y todo eso, que vamos a estar hablando de ella. Entonces, les traigo. ¿Y estos son, son cuentos inéditos? ¡Increíble! Son cuentos que tiene un par de cuentos inéditos y otros que publicó en revistas, en sitios web, pero que no estaban en ninguna parte compilados. No había forma como de leerlos con comodidad, porque estaban así perdidos en distintos lados. Este es un libro que se publica, partimos de inmediato con él, que se publica después de la muerte de Carlos Ruiz Zafón, que murió este año. En julio de este año murió, sí, muy joven, 55 años, tenía cáncer. Eso no se sabía. Él desde muy joven se fue a vivir a Estados Unidos, a Los Ángeles, él vivía allá. Y desde ahí escribía y publicaba su famosa saga, El Cementerio de los Libros Olvidados, que partió siendo La Sombra del Viento y luego El Juego del Ángel, El Prisionero del Cielo y El Laberinto de los Espíritus. Esas son las cuatro, los cuatro libros de esta saga. Hagamos una cosa, Matías, vamos a hablar entonces de Carlos Ruiz Zafón, de sus novelas y de sus cuentos, pero partamos con una canción, una muy canción bien. De los discos olvidados. Del mismo autor, ¿ah? Claro. Aquí está Carlos Ruiz Zafón entonces, con un éxito, ¿ah? De los años 80. Super freak. She's a very kinky girl. The kind you don't take home to my bar. She will never let your spirits down. Once you get her off the street. Oh, girl. She likes the boys in the band. She says that I'm her all-time favorite. When I make my move to her room, it's the right time. She's never hard to please. Oh, no. That girl is pretty wild, no. Girls are super freak. The kind of girl you read about. In magazines. That girl is pretty kinky. Girls are super freak. I really love to taste her. Grande. Estaba bailando. Ya, sí, Carlos Ruiz Zafón. ¿Cómo Zafón, se está la fama este escritor? Carlos Ruiz Zafón. Este joven, que ya no es tan joven porque ya nos dejó, así que cuando fue joven, digamos, él partió escribiendo algunas cosas infantiles, trabajaba haciendo en editoriales, cosas así, y empezó a escribir por su cuenta. Una novela que se llama El Príncipe de la Niebla, que es su primera trilogía. El Príncipe de la Niebla, El Palacio de la Medianoche, Las Luces de Septiembre, y después agregó Marina como una especie de secuela. Que eran libros medio juveniles, como te digo yo, como thriller medio juveniles. Y después sacó La Sombra del Viento el año 2001, que fue un hit bombazo así, pero tremendo. Más de 15 millones de libros vendidos, superventas mundial. Entiendo que se estaba haciendo una serie de televisión de esta saga. Un libro muy, muy celebrado, muy leído, muy vendido. Lo comparaban. Trata? ¿De qué trata La Sombra del Viento? Trata La Sombra del Viento, están ambientada en Barcelona, en la época de la Revolución Industrial, y tienen una onda media gótica, te diría yo. Son libros como un poquito misteriosos. Es un señor, un niño que se llama Daniel Sempere, que va con su padre a ver unos libros y descubre un libro que se llama La Sombra del Viento. Y empieza a investigar de este autor. Hay como una cuestión media misteriosa, como te decía yo, media gótica, suspenso. Hay una mezcla entre real y fantasía con Barcelona. La ciudad es muy importante. La ciudad de Barcelona es muy importante. Entonces, es una novela que le fue muy bien. Para, y coincide España. También con la Revolución Española, ¿o no? Sí, tiene toda una onda. Está ambientada como en esos años. ¿Con la Guerra Civil? Sí, con la Guerra Civil. 36. Con Franco, con todo. Ahí agarra todo. Agarra todo. Entonces, es bien interesante por este juego, además de que el libro se llama La Sombra del Viento y el aparece el libro dentro de la novela. Entonces tiene estos juegos como metaliterarios que a mucha gente le entretienen y que son muy buenos. Hay un autor que también ha hecho libros así, como Arturo Pérez Reverte. ¿Se acuerdan una que hay una película que actúa Johnny Depp de un libro que tienen que le faltan unas páginas, tiene que encontrar las páginas y hay una cuestión demoníaca? No, está ese libro de, creo que es de Chenoz, ese de la biblioteca de los libros rechazados, que como sí, los que se presentaron. Fuenquinos, creo que. ¿No es Fuenquino? Sí, ese. Sí. Sí, bueno, es Quino, entonces certifica, es Quino. Correcto. Entonces, es muy entretenida porque va armando este mundo misterioso, donde estas cuatro novelas están conectadas, donde los personajes se repiten, por supuesto, son una tetralogía, que empieza con La Sombra del Viento y que terminó el año 2016 con El Laberinto de los Espíritus. Esa es la última novela publicada, no hace tanto atrás. Y él ya estaba enfermo. Termina esta tetralogía, que como te decía yo, fue muy famosa, muy famosa. Y después de eso se dedica él y la editorial a compilar sus cuentos. Y lo termina de hacer poquito antes de morir este año. De revisar los cuentos, de darle una leída, de agregar un par de cuentos inéditos. Y es el libro, el compilado de La Ciudad de Vapor, que tiene una gracia. Para aquellos que leyeron la tetralogía o leyeron La Sombra del Viento, aparecen algunos personajes. No es necesario haberla leído, la tetralogía, para entender los cuentos y para disfrutarlo y pasarlo bien. Pero si usted leyó la tetralogía y conoce los otros libros, van a aparecerle algunos nombres que se le van a repetir y algunos nombres familiares. Muy entretenida. Ruiz Zafón es un autor que tiene mucho, trabaja mucho como con esto que te decía yo, como medio misterioso, medio mágico a veces, medio oscuro, secreto, pero muy entretenido, muy thriller, muy entretenido. Entonces es una excelente lectura de verano. Yo diría, Matías, que la tetralogía está dentro de ese género, ¿no? Del thriller, de un misterio, que este niño casi como un detective. Exacto. Y después cuando va creciendo también lo va haciendo, trata de descifrar los nombres. Exacto. Y entre medio esta cosa media oscura de la guerra civil. Pero a mí me pasó de que La Sombra del Viento, el primer libro, partía como un cohete, era realmente es que es muy bueno. Uno tenía ganas de seguir leyendo y no terminar, y después uno se va como cansando a medida que avanzando los libros. El segundo está bien, el tercero bueno, y como que llega bien cansado al cuarto. ¿No te pasó? Sí, lo que pasa es que, bueno, cuatro libros es siempre complicado, las sagas son siempre difíciles. A mí personalmente La Sombra del Viento me encantó, me pasó algo muy parecido a lo que dices tú, que los siguientes libros van un poquito decayendo, pero también ocurre algo que es bien propio de la saga. Cuando uno se compra la primera historia y se lee el primer libro, los siguientes igual le permitís que de repente sean un poquito más flojitos mientras la historia avance y tú la puedas terminar. Es como que uno se engancha con la historia. Entonces, para aquellos que están escuchando de repente La Sombra del Viento, bueno, de partida el concurso, que está en @oasisfmchile, La Ciudad de Vapor, que son los cuentos de Ruiz Zafón, pueden ser una muy buena puerta de entrada como para los libros que él escribe, las historias que él cuenta, y si quedan enganchados, partir con La Sombra del Viento, y ahí ya, imagínate, son cuatro libros, son varios miles de páginas, más de 2000 páginas de historia, que escribió Carlos Ruiz Zafón en esta tetralogía. Hay que tener tiempo, ¿eh? Hay que tener tiempo. Hay que tener tiempo, sí. Y ganas. Pero para el verano, ¿no? Ustedes me dijeron, libros para el verano, recomiéndanos algo en las vacaciones. Bueno, está esta saga. Marcelo andaba con un libro de JJ Row, no sé, el de Game of Thrones, tiene como 3.000 páginas de un doctorado. No. Es que esos libros son una lectura, después son un arma. Se puede transformar en un ablandador de carne. Un ladrillo, sí. Podría ser una casa con eso, ¿eh? Sí, sí, qué biblioteca. Bueno. Oye, pero espérate. Vamos, pero, dale. Dime. Vamos, porque les tengo otros libros para recomendarles, po. Eso, ya. Entonces separemos. Tenemos entonces el libro de relatos de Carlos Ruiz Zafón para que alguien se lo lleve la próxima semana. Son dos ganadores. Ah, mira. Vamos a regalar dos. Genial. ¿Qué? Genial. ¡Impresionante! ¡Nos volvemos locos! Y nos vas a dar otros datos después de escuchar a quién, Manolito. Carlos Ruiz Zafón de nuevo, ¿ah? Con un otro hit. Mira, golpea madera. La versión original. Matías. Hermosa canción. ¿Qué libro nos quieres recomendar para leer Tendidos en la Arena? Si es que podemos salir de Santiago. Recuerden, hay gente que se le olvida, pero si van a la playa, mascarilla, no se le olvide eso. No, si no se puede ir a la playa, ya no podemos ir a la playa nunca más. No, pero si vive en la playa, pues va a la playa, tiene que ir con mascarilla. Mascarilla. Ahora yo tengo una duda. Tú vas con mascarilla, pero dicen que cuando ya te vas a meter al agua, te la puedes sacar, tenés que bañar sin mascarilla. ¿Y dónde la dejas? Pero es que ahí te sacas la mascarilla y caminas directo al agua. Te sacas el gorrito coqueto. Te sacas ese gorrito coqueto que llevas a la playa, te sacas la polerita. Por supuesto. Claro. Y te vas con tu zunga. Y te vas con tu zunga caminando, con toda la dignidad del cargo. Oye. No, qué lindo. ¿Qué libro nos recomienda? Ya, mira, distintos gustos de lecturas que yo sé que este verano a muchos les van a interesar. De partida llegó la biografía, las memorias de Barack Obama. Se llaman Una Tierra Prometida. Son Barack. Barack Obama. Son casi 800 páginas donde Barack Obama cuenta entre telones de sus dos periodos presidenciales en Estados Unidos, en la Casa Blanca, y aparece por ahí Chile, porque somos muy importantes, aparece Chile, de una anécdota que cuenta Obama de que estaba en una cena con Piñera en su primer viaje a Latinoamérica, el 2011, y le llegan a avisar, él había autorizado una ofensiva militar en Libia, y le llegan a avisar que hubo un problema, que se cayó el avión, que no sé qué, y él cuenta que Piñera, que le estaban hablando de la mejor época para visitar la Patagonia, y en el oído le hablaba a alguien del servicio secreto diciéndole, explotó el avión, quedó la escoba y hay que hacer no sé qué cosa. Entonces lo pone como ejemplo de lo intenso y lo raro que es en el fondo el cargo, de que en cualquier momento pasa algo muy grave y tú puedes estar escuchando a los Jaiba, porque los Jaiba hicieron un pequeño concierto ahí, y de pronto aparece esto. Entonces es bien interesante, pero más allá de esa anécdota, en términos de político, de biografía, a los que le interesa. O sea, para, la única anécdota que hay sobre Chile es de que no le puso atención a Piñera. Y que, pero escuchó a los Jaiba, sí. ¿Pero qué le habrá dicho? Así, mira, si viene una pandemia, yo ni cagando me pongo mascarilla, porque yo no voy a hacer. Y Obama le decía, ajá, claro. I got it. Make me feel so good. Oh, yes. Make me feel so good. Claro. Yeah. Mm-hmm. Así le decía. Ya, ese perfecto. Es el primero. El segundo es una novela histórica que se llama Liberación, que cuenta la historia de Nancy Wake. Nancy Wake fue una espía de Nueva Zelanda que estuvo metida en Francia, que le decían Ratón Blanco. Fue una de las espías más importantes, coordinó desembarco en Normandía, era muy importante. Ella era la líder de la resistencia francesa y la perseguía, la andaban buscando como loco la Gestapo, lo único que quería era pillarla y piteársela. A su marido lo lograron capturar y lo torturaron y lo asesinaron, y ella escapó y siguió luchando en contra de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y fue condecorada, es la mujer, una de las mujeres más condecoradas militarmente hablando, distinción de la Legión de Honor, de la Resistencia, de la Libertad, de muchas medallas. Es muy entretenida esta novela histórica, pero como con esta cuestión de espía, y además una protagonista femenina muy interesante, muy entretenida y basada en hechos reales. Entonces un libro que a aquellos que les guste la novela histórica, muy entretenida y con cosas de espía, muy entretenida. Y el último libro, que también es un libro que se publicó hace poco, se llama Las tinieblas y el alba. Es el último libro publicado de Ken Follett. Ken Follett es un autor británico que publicó la saga Los pilares de la tierra, que es muy famosa, donde cuenta la historia, la vida. Exacto, una construcción de una catedral en la Inglaterra, en el periodo de la anarquía inglesa, se llama, que es por ahí en el siglo II, entre 1120 y 1150, donde hay una especie de guerra civil, una lucha por el trono. Este libro, Las tinieblas y el alba, es una precuela, está ciento y tantos años antes, alrededor del año 1000, donde se origina el pueblo ficticio donde él ambienta los pilares de la tierra y toda la saga para adelante. Entonces, para los fanáticos de Ken Follett y de las novelas históricas, y de verdad novela histórica, esta es una excelente opción, una precuela que se acaba de publicar de Ken Follett, Las tinieblas y el alba. Ese es otro libro, y ahí ya tiene, ahí con cualquiera de eso ya está listo para el verano. Perfecto, ya me veo armado. En fase 3 o en fase 2. Sí, ya me veo. Fase 3, fase 2. Ese gallo, el que hace libros guatones. Sí, el bolso de playa te pesa solo por el libro. Exactamente. Cansado que, llevarlo, claro. Oye, y antes de que me echen, acuérdense del concurso @oasisfmchile. Está el concurso. Muchas gracias, En el Twitter, La Ciudad de Vapor, de Carlos Ruiz Zafón. Vamos a regalar 2 ejemplares, 2 ganadores. Así que participen, solo hay que comentar. Y el próximo lunes anunciamos los ganadores. Buenísimo. Perfecto. Muchas gracias, Matías. Ya, pues, chicos, un abrazo grande. Un abrazo. Feliz Navidad. Hablamos. Bueno, mucho se ha hablado de las cosas que pasan en Chile y el mundo, pero hoy por fin les tengo una buena noticia, porque quienes disfrutan Match pueden comprar fácil en Chile y en cualquier parte del mundo, desde esa ropa full style en Asia hasta los vinilos americanos, lo que se te ocurra. Match.

caso muy, muy, muy cercano que tenía un viaje pronosticado este fin de semana para la playa, incluso pagado el arriendo. No sé qué va a pasar. Oye, yo tengo. Yo tengo información de gente que tenía matrimonios este fin de semana, ya pactado y con el ¿cómo se llama? El bartender. Creo que 25 personas, 50 personas, no sé cuánto el máximo que podían tener. Y que ahí quedó. ¿Será una mala señal, digo yo? A lo mejor es un presagio para decirle, amigo, no lo hagas, postérgalo y no lo hagas. ¿Quién sabe? Pero es por nuestro bien. Es por nuestro bien. Sí. Hay que pensarlo. Y entre todas las personas que se molestaron, entre ellos llamó la atención una queja que hizo el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Él se grabó en un video institucional de la Municipalidad de la Florida para manifestar, pero de verdad muy molesto, porque para él, más que el hecho puntual de que las comunas retrocedan o no se puedan hacer actividades entre comillas normales los fines de semana, él piensa que con esta iniciativa se está matando la Navidad. Él debe ser un hombre muy, muy religioso. El muy Grinch. Religioso. Mira, muy bien, Iba. Por ahí va. ¿Me arruinaste el video o lo dijiste? Le está copiando, porque yo lo comenté el otro día. Una autoridad, que es un alcalde también en Canadá, dijo lo mismo en un discurso. Pero en el fondo, respetando las decisiones de la autoridad sanitaria, de que nadie podía salir durante la Navidad, nadie podía juntarse con su familia, y dijo, y si quieren echarle la culpa a quien les robó la Navidad, échenme la culpa a mí, yo soy. Mira. No, lo que aquí dice el alcalde es todo lo contrario. Yo creo que él, más que le roban la Navidad, él está pensando que el gobierno les está robando la Navidad. Y de la manera que él grafica todo de quién está haciendo esto, lo dice de esta manera. Una vez más, el gobierno tomó una medida inconsulta y poco razonable. Por las Fuerzas Armadas, vamos a terminar con las ferias de Navidad que están en todo Chile, en todas las comunas, en todos los barrios. ¿Qué se va a poder prohibir el comercio el fin de semana? Es simplemente creer que se tiene el sartén por el mango, en circunstancias que solo se tiene el mango. Mira. Oye, cuatro frases para el bronce. ¿Y lloró o rió? No se sabe, ¿ah? No, y además, bueno, imagínate si era difícil antes, ahora con mascarilla, peor aún. Ahora sí que es inexpresivo. Uno, menos mal que. Chuta, qué terrible. Alto con las manos, o si no, no sabríamos cómo. ¡Estoy entonces, llorando! Claro. Ni siquiera al Grinch se le hubiese ocurrido robar la Navidad. Y me gustan esas metáforas como de relator de fútbol que dice, como dicen que tiene el sartén por el mango cuando ni siquiera tiene el mango. Todo muy lindo. Mira. No, está muy bien, está muy bien. Vamos, Carter. Oye, pero ahora estoy pensando en la versión de Jim Carrey de El Grinch. Se parece mucho a Carter. Hay algo, ¿eh? Lo pintáis de verde y es igual. Hay algo ahí, sí. Tiene mi Botox. Tiene mi Botox. Esa idea. Bueno, muy bien, razonable. Miguel, excelente. ¿Algo más o no? ¿No? ¿Eso? No, estamos ahí por hoy. Perdona. Miguel Iván, 7-5 minutos. Es que. No, está bien. Hay muchas noticias para comentar. Pero haber transparentado una situación que teníamos ahora, y que, pero no importa. Si, comentamos que, para bien o para mal, el retroceso a fase 2 causó estragos en todos. Oye, todos aletean, ¿ah? Y es por la fecha, yo creo, y el comercio, ¿eh? Eso es una cuestión. Estoy viviendo acá la cantidad de alcaldes que está reclamando después de que dijiste la noticia. O sea, yo no sé cómo va a ser el gobierno, pero me huelo a que esta cuestión no va a durar mucho, ¿ah? Independiente que a la justificación sanitaria, pero parece que la pugna con el lado digamos, comercial. Idea, bueno, ¿sí? Sí, lo que pasa es que pasan dos cosas muy cortitas. Una idea muy larga la idea. Iba y bien. No, por eso. No, pero te creo, pero estás aquí. No, mira, pasan dos cosas fundamentalmente. Lo primero es que a nivel municipal a cada alcalde se le pidió hacer un plan para que organizara la Navidad en todo el sentido de la palabra. Fiestas obviamente no se van a poder hacer, pero sí ferias navideñas, contingencia para que en el comercio no se aglomeraran. Entonces los alcaldes presentaron el informe, lo tenían listo para aplicar y ahora les dicen como, ¿sabes qué, cabrito? No vamos a hacer nada de esto, así que pie atrás.

Qué linda tarde, oye, Marcelo, oye, estamos viviendo. Sí, mira, la notición musical del día de hoy tiene que ver con un negocio gigantesco, tal vez más grande de la historia, que involucra la venta del catálogo completo de las canciones de Bob Dylan a Universal. Son más de 600 canciones. Bob Dylan fue una persona, o ha sido siempre, una persona muy celosa de sus derechos de autor, al punto que es casi imposible encontrar una canción de él en YouTube porque inmediatamente la bajan. No hay video. Es muy difícil pillar alguna canción o video de YouTube, o sea, de Bob Dylan en cualquier parte. Y de pronto sale esta noticia que entre pito y flauta, el número que se ha dicho que va a recaudar es $300 millones. Pero hay algunos que dicen que es mucho más, porque Bob Dylan debe ser de uno de los artistas con más covers de la historia. Es decir, no solo... Y premio Nobel, ojo. Claro, no, y no solo entonces está la plata que se recibe por las canciones interpretadas por él, sino también las de gente que ha hecho... versiones, entonces versiones. Eso se recauda, así que puede ser aún más de $300 millones. El punto es, una persona como Bob Dylan, ¿por qué toma la decisión de hacer esto a esta altura de la vida? ¿Irá a donar la plata? ¿Irá a entregarla? Porque no la alcanza a gastar ni aunque quiera. No sé, que me pilláis, fíjate, no sé. Igual era millonario de joven este gallo, o sea, es un tipo que no le ha faltado, digamos, no. O sea, claro, además debe tener mucho ya actualmente, pero ese... Porque podría haber hecho una fundación, que todo lo que se recaude aquí en adelante, pero se lo va a vender a Universal, y ahí pierde un poco el control sobre, por ejemplo, los usos que se le pueden dar a sus canciones. Universal puede, a cambio de plata, entregárselo a un producto para que publicite alguna canción, que sea Blowing in the Wind, claro. una canción, sí, para los para paraguas, una gaseosa, por ejemplo, una gaseosa, se va el viento. Claro. Sí, puede ser. Se me acaba una cosa para la incontinencia, el viento. Claro. O, por ejemplo, para ir al baño, knock, knock, heaven's door, así como... Por ejemplo, también. Suelta el baño de una vez. Claro, puede ser, ¿eh? Por ahí va. Bueno, es el negocio que se está comentando hoy día. Ya me imagino que en algún momento va a hablar Bob Dylan y va a contar qué es lo que hay detrás de esta idea. Oye, hace un ratito hablábamos de la autodenuncia del presidente, y alguien que no se autodenunció, sino que simplemente fue atrapada infraganti, es la actriz Claudia Burr. ¿Te acuerdas de Claudia Burr? Está entrevistado. Pero claro, y fue muy famosa en algún momento por un montón de teleseries. Varias de ellas, número uno en su momento, Sucupira, Aquelarre, Llorana, etcétera, etcétera. Y tantas fue, otras, ¿eh? Fue detenida el lunes en la noche cuando Carabineros registró una fiesta clandestina en el barrio de Bellavista y detuvo a 68 personas. Entre ellas estaba Claudia Burr, quien estaba en esta fiesta que... cobraba $15,000, había venta de alcohol ilegal, además, porque no era una fiesta autorizada, y el organizador de la fiesta pasó a control de detención. El resto de la gente, los asistentes, quedaron libres, pero quedaron citados, y sabemos que las multas son muy altas por este tipo de cosas. Claro, y su personaje en una de las teleseries era una niña más bien cuica que se llama Isabel Margarita Dublé, ¿no? Entonces, como mira dónde anda metida Isabel Margarita Dublé, digamos, ¿no? Esa era como la... lo que terminó. Y está en el trending de los topics, ¿ah? Todavía, toda la tarde se ha mantenido ahí. Saludos a Claudia Burr, gran artista nacional, ¿no? Que está pasando duros momentos y que no respetó la cuarentena, ¿ah? Y el confinamiento. Pueden hacer un grupo de arrepentidos, gente que va a esos grupos de apoyo con Sebastián Piñera. Hola, soy Sebastián. Hola, Sebastián. Hola. Mal. Quiero ser constituyente, claro. No sé, cualquier cosa. Sí, puede ser. Está bien. Y ya que estamos hablando de actores, actrices chilenas, un momento de alegría para los actores chilenos. Y más diversión. Más allá ahora de les que acaban no de haya... tirar el balde a todos, ¿eh? Porque están todos corriendo en círculo. Estoy viéndolo ahora en Twitter y en Instagram. Se cancela. Estaban. Recién levantando cabeza les viene esto. Pedro Pascal fue elegido por la revista Entertainment Weekly como artista del año. A pesar de no aparecer en The Mandalorian su cara, pero sí su voz. Y le ha imprimido su personalidad a este ser. Personaje. A este personaje, a este personaje. Así que todo bien para Pedro Pascal, que además va a ser el protagonista malvado en la próxima película de Wonder Woman, que se estrena ahora, en estos días, simultáneamente en los cines y en HBO Max, o sea, no en Chile. Pero bueno, no tiene mucha relación con los actores chilenos, nunca estuvo acá no, pues. En una sobre las tablas, ¿no? Es gringo, es como el guatón de Lost, sí, sí, y es como Amenábar en España. Pasaron alguna vez. Habla mejor el español que el guatón de Lost, ¿eh? Sí, el guatón de Lost es la cierto. Película esta que apenas podía hablar. Balbuceaba el español, sí, pues, es gringo de todas maneras. Y también está este otro que está en Star Trek, ¿no? ¿Cómo se llama este que decía Chatubay cuando iba en la nave? ¿Verdad? ¿Cómo se llama ese? Ay, se me va ahora el nombre, ¿no? Seguramente algún chuchi lo recordará y no quedaremos en este incógnita, ¿no? ¿Vamos con una canción, Marcelo? ¿O tenía otra noticia? Canción. Mira. No. Tengo otra noticia del cine chileno en poco rato más. Ah, ya. Listo. Ahí estaba entonces el grupo neoyorquino. Oye, Blondie. ¿Mm? Sí, quería una cosa más comentar de cine chileno. Por favor. Pablo Larraín. Pablo Larraín es al revés de Pedro Pascal. Él se desarrolló en Chile y ahora conquista el mundo. Ah, mira. Y está ahí en las grandes ligas. Y hoy día aparece una entrevista a Kristen Stewart, una actriz muy reconocida, con un montón de películas de gran éxito, que está ya filmando la nueva película de Pablo Larraín, nuevamente sentado con una mujer que se ha transformado como en su marca registrada. De hecho, la de, como Lelio también. Jacqueline Kennedy y también Lelio. Ah, Lelio hizo la de Kennedy, ¿no? No, Pablo Pablo Larraín hizo la de Jacqueline Kennedy, sí. Pero digo que los dos tienen esta idea tienen como esa fija, de personaje femenino. Esa idea. Bueno, y Kristen Stewart dice cosas muy interesantes de Pablo Larraín. Dice que está feliz de trabajar con él porque es caminar junto a una persona que es casi un poeta. Dice, Pablo no está interesado en educar a las personas con su material. Él hace una exploración poética, no un documental autobiográfico. Oh. Cómo va a retratar a Lady Di, que es la película, y que me parece muy interesante la forma en que lo va a hacer. No va a ser una biografía ni nada parecido. La película se llama simplemente Spencer y son 3 días en la vida de Lady Di, que es el periodo en que el matrimonio con el príncipe Carlos se quiebra y se abre una nueva etapa en su vida. Pero mira, es ese periodo y nada más. Me tinca mucho. Está bueno, está bueno. Sí, está bueno, Marcelo. Tengo un leve delay porque tenemos la internet que nos merecemos, pero bueno, ¿quién es uno para criticar? A las empresas, ¿no? Asesoría es todo lo que hacemos en Principal para que tú puedas contar con la mejor administración de tus inversiones. Ingresa a principal.cl e invierte con todo el respaldo de Principal Global Investment Strategies. Principal, tu principal inversión eres tú. ¿Sabías tú que el género en que se refieren los conceptos en cada sociedad va cambiando, ¿no? El género hombre, mujer y todas las posibilidades que eso significa son apropiados para hombres, mujeres, etcétera. Bueno, ¿cuándo estamos a 7? Pasado mañana, no te puedes quedar fuera del taller Basta de cuentos, estereotipos de género en los medios con Carmen Gloria López. Aprovecha esta oportunidad imperdible, es en vivo vía Zoom, compra tu entrada en academiaemisor.cl, los cupos son limitados y es una presentación de Emisor Podcasting. Academia Emisor, la evolución de aprender. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros, por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. Bueno, viene un país generoso ahora, Marcelo, ¿ah? Sí, bien. En todas las noticias con Verne y con Iván, nosotros nos encontramos mañana en una edición especial de esto también. Claro. Y desde el miércoles ya programación habitual. Que estén muy bien. Chao. Chao. Disfruta Match de BCI para todos. Cuprum, queremos verte crecer. Y Principal, tu principal inversión eres tú. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes desde las 11 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices desde las 11 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Sopraval.